50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la tercera emisión del viernes 28 de junio. La comunidad educativa del colegio de 7 y 601 en alerta. La comunidad educativa de la escuela 23, escuela 81 y sede número 25 del plan Fines 2 vuelve a reunirse para pedir por las obras que se realizan en su institución. Se trata del edificio de 7 y 601 que el 29 de octubre de 2017 sufrió un incendio que perjudicó toda la vida escolar. Desde las 10:30, docentes, autoridades y familiares se dirigirán a la Dirección Provincial de Infraestructura para llevar un petitorio. Además, agregaron que necesitan retomar el normal funcionamiento de los servicios educativos que allí se desarrollan y que el día de la fecha continúan desempeñando en distintas dependencias. Local de La Plata hace sopa todos los días para quienes lo necesitan. La casa de comida se llama Entre Panes y queda en 58 entre 8 y 9. Todos los días realiza una sopa de verduras para que puedan tomar quienes lo necesitan. El local está abierto desde las 12 del mediodía a las 10 de la noche. Radio Futura habló con el trabajador Pablo Rodríguez, quien explicó que necesitan donaciones de vasos térmicos y verduras. Sí, cualquier cosa para hacer una sopa, o sal, pimienta, o cualquier verdura. Las mismas colaboraciones de la gente te dan una mano. Inclusive este año lo arranqué con un térmico y estamos usando alrededor de 40, 50 por día. Esto es algo que arrancó el año pasado para tratar de aprovechar las cosas que no usábamos y repartirlas de una manera por ahí un poco más equitativa, ya transformada en todo listo para consumir. Y bueno, viendo la necesidad que hay, también sumaba por ese lado, por toda la gente que va a pedir comida. Un servicio que informa más cerca. Aseguran que 4 de cada 10 niños que asisten a comedores están malnutridos. Según el último relevamiento del Indicador Barrial de Situaciones Nutricionales del Movimiento de Barrios de Pie en el área metropolitana, el 42,8% de las personas que asisten a comedores están malnutridos y el número aumenta entre los menores de 10 años, llegando al 43,2% durante el primer semestre de 2019. Desde la organización explicaron que la persistencia de la malnutrición en todas sus formas se da en un contexto económico extremadamente grave para la población más vulnerable. Los altos niveles de aumento de precios superan largamente el 50% anual. Son aún más graves para los alimentos, en donde la inflación interanual para abril en este rubro fue del 66,1%. El cielo está nublado en la región, la mínima para hoy es de 10 grados y la máxima de 15. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.